Patti Smith, Summer Cannibals, era lo que sonaba recién en Sanguche. Y le damos la bienvenida a Juli Capristo. ¿Cómo anda? No me voy a meter mucho en detalle, pero quiero saber cómo anda su nariz. Bien, muy bien. Me la di contra la pared porque yo soy una persona que convierte la metáfora en cosas literales. Así que ¡paf! Estaba muy aburrida el domingo a la tardecita en mi casa y me tropecé y me golpeé la nariz, pero bueno. Cosas que suceden los domingos a la tarde. Perdón. Planeamos, no sé qué quedó, pero planeamos hacer el pan crudivegano de 2 metros en su casa y traerlo acá probablemente. Ya me da cositas si usted se anda tropezando por ahí. No, no me voy a tropezar arriba del pan, no te preocupes, no pasa nada, está todo bajo control. Puedo medirme a veces, no siempre. Bueno. Bueno, está no, bien. Listo, confiamos. Confíen, confíen. ¿Qué, ustedes se miden siempre? No, a veces uno desbarranca un poco en la vida. Y bueno, está bien, hay que hacerlo. Un tropezando es caída, aparte. Claro, hay que conocer los propios límites. Por ejemplo, yo aprendí cuál es el límite entre mi nariz y la pared. Uh-huh. ¿Sí? Y el ruido que hace. Terrible. Algo así. Terrible, así que hoy terrible. Estoy súper maquillada. Igual es radio, por suerte. Si esto fuese televisión. Esas cosas, si ustedes no me dicen, no me doy cuenta. ¿No? Bien, sí, no, tampoco hacía falta. Cuéntenos, ¿a qué ha venido? ¿Por qué no ha venido a hablar de su nariz? A pesar de que también queremos saber cómo está. Para nada, para nada. Vine a hablar de, bueno, vamos a hablar con Rodrigo Tarcitano, que él es músico, su proyecto musical se llama Hijo del Medio, es solista, y bueno, toca este viernes junto a otras personas, como son el señor David Amado, Cerros y Caro Donati. Y también, por otro lado, Rodrigo tiene un proyecto que es una canción, que se llama Ya se van. Rodrigo, ¿está por ahí? Hola, sí, acá estoy. Hola, ¿cómo andás? Todo bien. ¿Sí? Acá Julieta. ¿Cómo estás, Julieta? Muy bien. Bueno, estábamos acá contando un poco que el viernes tienen una fecha donde van a tocar con los muchachos, pero por otro lado queríamos saber un poco cómo surge lo del proyecto de Ya se van y a qué remite. Bien, Ya se van es una canción que compuse a fin del año pasado, y se me ocurrió que podía ser grabada por muchos artistas, y así fue, la grabamos entre 30 artistas, algunos argentinos, otros y otros países de Latinoamérica, de Venezuela, Colombia, Chile, hay una francesa también. ¿Cómo se genera el contacto con esos 30 artistas? Y todos los proyectos que desarrollo y llevo adelante los hago con autogestión, ¿no es cierto? O sea, fue convocarlos uno por uno, artistas que iba conociendo. Yo participo en un ciclo de folk que se da los martes en el Universal, en Palermo, llamado Open Folk, y ahí conocí a muchos de los artistas que participaron. Pero bueno, a su vez, ellos tenían amigos, músicos, y bueno, así se fue dando. Pero bueno, estuvo buenísimo porque, o sea, les conté de qué se trataba, algunos estaban al tanto, otros no, pero se reentusiasmaron y lo hicieron con mucho compromiso, la verdad que eso fue para mí lo más importante, al margen de que en primer momento la idea era grabarla entre muchos artistas para que tenga un poco más de repercusión y que el mensaje se mueva un poco más. ¿Y nos puedes contar un poco de qué trata este tema, no? Bien, es una canción de protesta en contra de las transnacionales, contra el modelo extractivista, las empresas transnacionales que vienen acá y a saquear nuestros recursos naturales, destruyendo nuestra salud, nuestra economía, nuestro desarrollo, etcétera, algo que, de lo que no se habla mucho, mucho menos en canciones. Sí. ¿Cómo va, Matías? Te habla. ¿Cómo estás, Matías? Bien, che, sabés que recién las chicas me comentaban de la canción y nosotros acá estuvimos pasando bastante el disco de Neil Young, ¿viste? Contra Monsanto. Ah, sí. Sí. Y acá tenemos un coordinador de aire que es Julián Oroz, tal vez lo conozcas, tal vez no. Yo le pasé la responsabilidad y le digo, che, tenemos que traducir a una canción de Neil Young, de esta de Contra Monsanto, y juntarla acá, un par de cantautores y hacerla. Pero la idea a veces es muy linda, le puede parecer muy interesante, pero después hay que llevarla adelante, ¿no? Y vos no solo lograste grabar la canción, comprometer a otros músicos y a otras músicas, sino que hay una página que se llama yaseban.com. Exacto. Y ahí uno puede ver el video, ahí mismo podés bajar gratuitamente la canción. Sí. Y sigue esta recopilación de voces, ¿hay chance que uno se pueda sumar, por ejemplo? Sí, por supuesto. De hecho, ya en estos días vamos a subir la pista instrumental de la canción, porque la idea es que pueda ser cantada de igual forma en cualquier parte del mundo. De hecho, estoy traduciendo la letra a otros idiomas, conservando rimas y métricas como para que pueda ser cantada en otros idiomas también, porque es algo que ocurre en todo el mundo. Y esa sería la forma en que el proyecto continúa, digamos, que la canción se mueva, que el mensaje se mueva, porque, o sea, si bien es una canción, lo que más importa es de qué habla y que se promueva y que se propague ese mensaje. Buenísimo, buenísimo. ¿Vas a estar tocando este viernes? ¿Querés contarnos poquito? Sí, este viernes tocamos en Pomo. La dirección es Santa Rosa 5157, es en Palermo, está muy cerquita de Plaza Serrano. Si toco como Hijo del Medio, que es mi nombre artístico, mi nombre solista, solo, yo acústico. También toca David Amado, que es un muy amigo mío, gran compositor, que yo admiro un montón. Caro Donati, también amiga. Y Cerro, que es un dúo instrumental. Y solo a 50 pesos está la entrada, lo cual me pareció como destacable ese detalle. Bien. Bueno, genial. Y bueno, no quiero que se nos pase de largo también que está la posibilidad de comprar remeras de Ya se van para financiar el proyecto. Claro, totalmente, porque si bien esto se hizo de manera colectiva, al menos la canción se grabó con la ayuda de los mismos artistas que participaron, y otras personas me dieron una mano enorme, o sea, lo llevo adelante yo, solo. y lo que tiene que ver con lo económico también. Y no vuelve nada de ese dinero, de modo que para que continúe únicamente, bueno, que pueda colaborar con eso, o sea, descargando la canción y cantándola, colabora mucho más que comprando una remera, obvio. Pero bueno, por ejemplo, la página web, cuesta un dinero a organizar fechas, el videoclip, o moverlo, a veces pagar publicaciones para que la canción se mueva más en Facebook o publicidad, bueno, en YouTube también, más que nada para eso, para que se siga moviendo y no se quede quieto el proyecto. Entonces, ¿te parece que hay como una combinación, ¿no? Del boca a boca y del meterse ahí en las diferentes redes sociales y... Sí. Engañar al sistema, ¿viste? Porque te llegan a enterar que estoy publicando esa canción, no se habrán dado cuenta todavía. ¿Hace cuánto que está girando? Y el 9 de julio salió, el Día de la Independencia. Bien, claro, porque las versiones, o sea, yo las había escuchado en vivo, pero hasta ese momento no, claro, no estaba disponible. No, justo salió ese día el video, lo terminaron ese día a la mañana salió. Che, mandásela a Nel Guión, que debe tener un Facebook o un mail o algo. ¿Así que la escuche? Sí, yo creo que en algún momento va a estar armándose un tabaquito ahí con su guitarra. No y... pensado, puede ser. Yo creo que es bastante piola, me lo imagino, no lo conozco, pero me huele a que tiene el mismo espíritu con el que ustedes lo hicieron, ¿viste? Sí, ¿no? Sí, eso no lo dudo, pero bueno, le deben mandar tanto material que... bueno. Pero es así, viste que hay un capítulo de Los Simpsons que le llega una pintura de Marsh como 20 años después y... A Ringo, sí. Sí, totalmente. Y hay en la historia, ¿sabés qué hay? Hay varias cosas así, viste, de gente que se cartea y por ahí le llega... Todo llega en su momento, ¿no? Y si va con buena onda, yo le metería una fichita ahí. Sí, no, por lo pronto acá te la rebancamos, la vamos a pasar... Y a continuación nomás, a continuación, ¿querés decir algo más? No, simplemente los espero el viernes, si quieren cerca a las 21, ya vamos a estar tocando en Pomo y bueno, seguramente la toque la canción ahí también. Muy bien, bueno, muchas gracias Rodrigo. No, a ustedes por el espacio. Un placer. Ahí escuchamos, entonces, ¿ya se van? Ya se van. Llegaron unos hombres hoy al pueblo, no sé bien quién los dejó entrar. De piel blanca, traje y anteojos negros y papeles por firmar. Vinieron. fueron a sembrar el nuevo trigo sin dar motivos ni explicación. Vinieron a cambiarle el apellido al campesino que diga que no. Pero ya se van, ya se van, se van. Ya se van, se van, o se van. ¿Ves ese avión que cruza y con humo dibuja el cielo azul? No trae ni un pasajero, sino veneno a los campos del sur. Juraron que el oro negro bajo este cerro traería prosperidad. Pero solo nos destinó al destierro, a vida de perros y enfermedad. El agua del lago tiene un gusto raro, dijo mi hijo aquella vez. Era un niño sano, hizo nueve hermanos, pero eran diez. Ya nadie escupirá sangre, ni tragará saliva de aquí en más. Que la vida en América Latina sea más cara que un metal. Así que ya se van, ya se van. Pesticida cayó un día en la gran ciudad. Supo el que no sabía y al que sabía no le dio igual. Prohíbo que toque la tierra cualquiera que no nació aquí. Llévense toda su mierda, los quiero fuera de mi país. Ya se van, ya se van, se van. Ya se van, se van, no se van. Ya se van, ya se van, se van. Ya se van, se van, no se van. Hombres hoy al pueblo, pero nadie los dejó entrar.